Encuentro con la Esperanza nace del deseo de un grupo de laicos comprometidos de dar a conocer las reflexiones que el puertorriqueño Ángel Darío Carrero viene ofreciendo en la Fraternidad Franciscana de Sabana Seca, Puerto Rico. Este estrecho vínculo de Ángel Darío con la comunidad y cientos de allegados, cultivada por más de 20 años, ha creado una atmósfera especial que permite una comunión y una comunicación inteligente, coloquial, alegre, emotiva, profunda y desafiante a la vez. Aquí conocerás no tanto al profesor, al teólogo, al poeta o al custodio de la Orden Franciscana en el Caribe, sino al sacerdote franciscano que el Espíritu Santo unge para traernos un evangelio vivo a tono con nuestras búsquedas cotidianas. Queremos compartir contigo estas charlas espontáneas e inspiradoras que tocan directamente nuestra mente y nuestro corazón. Palabras que han motivado a miles de todas las edades a seguir el camino de la paz, de la justicia y del bien. Disfruta de este Encuentro con la Esperanza. Mi historia de relación con Haití es una historia muy larga. La primera vez que yo hice una entrevista para la prensa, que de hecho se cumple este año 20 años de mi primera entrevista hecha para un periódico, y la primera entrevista que yo hice en toda mi vida la hice en Haití, y la hice al expresidente de la República Haitiana, Jean-Bertrand Aristide. Esa fue mi primera entrevista, la primera vez que me asomaba a ese tipo de trabajo. Y quise comenzar en Haití porque Haití es uno de los países que más me ha llamado la atención toda la vida y que me ha parecido siempre un escándalo que lo tengamos tan cerca y tan olvidado, el país más pobre del hemisferio. Así que empecé allí mi mirada sobre el mundo, porque siempre he creído que hay que partir siempre primero de mirar, de ver la realidad exactamente como es. Porque Dios habla exactamente cuando le permitimos a la realidad que hable. Dios habla a través de la realidad. El primer paso que no podemos nunca evitar es la realidad misma. ¿Qué nos dice la realidad? Y eso ha sido un método muy antiguo de la teología. Ver primero, después decir qué nos dice Dios, la palabra que podemos hacer con esa realidad. Y tercer paso, cómo transformar la realidad. Eso se le llamó el método latinoamericano, ver, juzgar y actuar, o ver, iluminar y actuar. De modo que todo mi trabajo a nivel periodístico y teológico, que siempre han estado de la mano, porque yo solamente he hecho teología a través del periódico, ese ha sido realmente, antes se hacían las cosas en grandes libros gordos así, y yo creo que en el tiempo contemporáneo la prensa es el medio de acceso a la gente directo, el medio más popular, el medio más cercano. Los libros no son cercanos, es para una élite muy pequeña, y realmente yo no he publicado casi ningún libro de teología serio, casi todo mi trabajo ha estado siempre en la prensa. Y siempre he creído que lo primero que teníamos que hacer como franciscanos, como hombres y mujeres de fe, es acercarnos a la realidad, y volver a la realidad, volver a la realidad, volver a la realidad. Haití, pues, fue esa primera escuela para una inmersión en la realidad contundente, y en ese viaje entrevisté a Aristide, una larguísima entrevista. Entrevisté a alguien que ya falleció, el famoso sociólogo del Caribe, Gerard Pierre Charles, un hombre extraordinario. Entrevisté a Susy Castor, que era su esposa, una investigadora, socióloga importante. Entrevisté al embajador en aquel momento, Ronnie Smart. Hice entrevistas a mucha gente del pueblo para tratar de hacer una radiografía del pueblo haitiano, y publiqué un ensayo que se tituló Haití, la gran fogata de la esperanza. Además de la entrevista, este reportaje, no sé dónde se encuentra, pero por ahí andará. Lo cierto es que hace 20 años que inicié esa búsqueda con ese método, ver la realidad con la mayor objetividad posible, con los mejores datos posibles, con las mejores fuentes posibles, ofrecer esa información, tratar de mirar esa realidad a la luz de la fe, no para quedarnos mirándola, sino para ver qué Dios nos pide e inmediatamente proponer algún proyecto de acción, de liberación. Siempre he creído en un pensamiento que sea práctico, pragmático, transformador. No me gustan los pensamientos teóricos, los pensamientos idealistas, los pensamientos que saben mucho de todo pero no hacen nada para transformar. He odiado siempre el pensamiento académico, alejado de las comunidades, alejado de la transformación, alejado de la praxis. Siempre he creído en el conocimiento, pero en el conocimiento al servicio de la vida. Y quizás eso ha sido parte de lo que ha sido la impronta de mi trabajo, que es conocer, porque siempre he estado ligado al conocimiento, al mundo intelectual, a la universidad, pero un conocimiento dirigido a ver qué Dios pide a través de esa realidad para que nosotros la transformemos. Está en nuestras manos cambiar y transformar. Así que 20 años, empezaba el 2010, una década nueva, y después de 20 años de mirando la realidad y de entrevistas, quería cerrar el círculo de ese proyecto de entrevistas. Y quería cerrar ese proyecto de entrevistas en el mismo lugar donde había comenzado. Mi vida está llena siempre de símbolos. Yo no hago nada al azar, así porque sí, sino trato de que, aunque la gente no sepa, que las cosas que hago están conectadas por un sentido que al menos yo lo entiendo. Y quería regresar al lugar donde había comenzado. Haití era mi amor primero, aquello que me daba entusiasmo, ganas de luchar, ganas de buscar, ganas de transformar, y quería regresar a ese lugar, y todo me ayudó a regresar. Quería ir a Haití, y recibí una invitación de la Conferencia de Religiosos, a la cual yo he pertenecido, a la Confederación Latinoamericana de Religiosos. La segunda vez que visité Haití fue 10 años después de la entrevista invitado por un movimiento del Caribe no hispano, que me invitó como orador a Haití en una asamblea general que ellos tenían buscando la forma de unir las fuerzas caribeñas. 10 años después, ahora, ese intento era ya no de lengua inglesa, perdón, de lengua no hispana, sino el de lengua no hispana e hispana. Estábamos intentando hacer un proyecto de unir a todos los religiosos del Caribe en un proyecto común y escoger un lugar donde la realidad no puede mentirnos. Y ese lugar, nuevamente, era Haití. Y se invitó como oradora para nuestro encuentro a la doctora pediatra Zilda Arns Newman, que es una de las mujeres más importantes que ha dado la causa de los derechos del niño en el mundo, premiada con el Premio de Derechos Humanos Reina de España, la candidata permanente del Nobel de la Paz de Brasil. De hecho, Lula está pidiendo que se le dé el Nobel póstumo. Una figura que creó lo que se llama la Pastoral de la Infancia, que ha impactado más de 20 países, que ha logrado como hecho histórico su propuesta de reducir la mortalidad infantil, y está cuantificado con estadísticas que ella logró eso. Con pocas cosas muy sencillas, con métodos muy sencillos de la ciencia y de la voluntad y de la organización comunitaria, ella logró establecer un proyecto que reduce la mortalidad infantil. De modo que nos parecía ir a Haití, pedir que esta gran mujer trayera ese proyecto para que pudiera ser implementado. Estaba implementado en todos los lugares, en Haití no, y nos parecía que era bueno que viniera a Haití, que trajera todo el material, toda la organización y todos los religiosos del habla hispana y no hispana. Estábamos dispuestos a montar ese proyecto en Haití porque es el de los pocos proyectos que de verdad ha funcionado en el mundo entero para reducir la tasa de mortalidad infantil. De modo que traíamos a la más grande experta, con todos los líderes que tienen un poder de influencia en el Caribe, que estábamos allí para que es conocer eso de primera mano, tener las herramientas e implementarlo en el Haití. Esta era la idea de este viaje, después de 20 años, y obviamente yo siempre hago, combino los elementos. Iba a ese congreso, que no me tocaba a mí ir, le tocaba ir a la presidenta de la conferencia. Yo no soy el presidente, sino el vicepresidente. Ella no podía ir, y yo me ofrecí voluntario, porque ya quería ir a Haití para lo de la entrevista, quería ir a Haití a visitar a los franciscanos porque estamos intentando unir a todos los franciscanos del Caribe. De modo que cuando dijeron que la presidenta no ponía, me corresponde en derecho al vicepresidente, pero aunque no me correspondiera en derecho, yo quería ir a ese evento tan importante por tantos sentidos. De modo que esa es la razón por la cual yo estaba en Haití, por la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, que traíamos a Zilda Arns, que murió. Ella estaba en el CIFOR, Centro de Estudios Haitianos Teológicos, dando una conferencia ante un grupo enorme. Nosotros, para no quedarnos solo con la experta, nosotros permitimos que otros grupos utilizaran a la conferenciante, así que yo fui con el intérprete y ella a este otro lugar para que ella diera su conocimiento, y yo estuve en su conferencia, y terminó la conferencia, iba a pasar ella a una película, y a mí se me hacía tarde para mi entrevista. Me llevé su intérprete conmigo, y ella dejó la película, y yo llegué a la casa del escritor candidato al premio Nobel, y ella se quedó allá, y ese lugar se desplomó. Ella murió en ese lugar donde yo estaba con ella minutos antes. Así que Zilda Arns, yo quiero que esta misa la dediquemos por ella, una verdadera mártir, una laica importante, una laica. Siempre cuando un religioso hace algo como a veces más llamativo, de seguro casi ninguno de nosotros sabíamos quién era Zilda Arns, una de las laicas quizás más santas, más visionarias de nuestro tiempo. Ella sale en el periódico El Nuevo Día de hoy, seguramente la única foto que hay de ella, que se la tomé yo, porque después de eso no ha habido nada más, que fue el día que llegó, que la recibimos, el embajador del Brasil, la esposa del embajador la trae, me saluda, nos ponemos foto de grupo, y es la única foto que hay, que es la que está hoy en el periódico El Nuevo Día. De hecho, las fotos que han usado por otros lados de ella son fotos, pero esta foto es de Haití, del momento en que ella llega a Haití. Lo importante para mí es que el sueño de Zilda, por algún motivo estábamos Zilda y yo allí, el proyecto de Zilda debe continuar. Esa es una de las cosas que yo creo. Los religiosos nos vamos a volver a reunir, sea donde sea, para que el proyecto de la pastoral de la infancia sea un proyecto establecido allí en honor a Zilda Arns. Ella era la hermana del famosísimo internacional, quizás uno de los obispos más famosos del mundo, el cardenal Paulo Evaristo Arns del Brasil, un cardenal muy importante, muy influyente en el movimiento de la renovación de la iglesia en el mundo, en el Concilio Vaticano II, el que abrió la iglesia a nuevos derroteros, que hizo de América Latina un lugar de pensamiento abierto, revolucionario, impactante, sobre todo en contacto con los pobres, y que tenía una gran influencia en el mundo europeo, y que él fue, en diálogo con los de la UNICEF, quien trajo esta idea a Zilda Arns, porque la UNICEF creía que solo los religiosos tenían el poder de convocatoria y la estructura organizativa para montar esto. Pero el cardenal decía que teníamos la estructura, pero no teníamos la persona con la visión para ello, y él se lo encomendó a su hermana. Y la hermana dijo, hacía años que buscaba yo un proyecto, ¿cómo hacerlo? Y ahí es donde ella no solamente toma la idea, sino que la desarrolla, la multiplica y la hace muy compleja y muy complicada. Así que el proyecto continuará, el de Zilda. Y luego estaba en casa de Frank Etienne, haciéndole esta entrevista. Me parecía que un hombre tan famoso en el mundo, ¿verdad? El único candidato al premio Nobel junto con Vargas Llosa de América Latina y el Caribe, pues sin embargo desconocido por todos nosotros. Ese desconocimiento tiene una minimísima razón de ser. Viene de Haití, un pueblo negro. Es decir, es muy difícil que las cosas haitianas llamen la atención. Por más que le den un premio o sea candidato a premio Nobel, casi no era escuchado. Y eso me daba mucho coraje en general, de modo que quería entrevistarlo. De hecho, esta semana iban a llegar de Francia una famosa revista internacional donde iban a traer todo un equipo a quedarse con Frank Etienne durante un año para ver todo lo que él hace durante un año en la vida haitiana. seguramente un trabajo que, porque saben que es un candidato al Nobel de Literatura, para adelantarse a esa posibilidad. Me encontraba ahí porque uno de mis grandes sueños era crear una sociedad de escritores caribeños, que casi no se lo he dicho a nadie, de escritores caribeños con compromiso social. Y que Seca Sabana, era la idea que estaba por detrás. Seca, Sociedad de Escritores del Caribe, Sabana, de Sabana Seca, es decir, que está en contacto con el pueblo, con el barrio, con la gente, con sus luchas, con el ambiente. Seca Sabana, era la propuesta que yo llevaba para Frank Etienne. Así que yo iba para algo muy práctico, conocer con la intención de que la pastoral de la infancia se estableciera allí, y luego los escritores, que a veces cada vez nos vamos desligando de la realidad, nos vamos religando del mundo, y por eso nuestra literatura se va haciendo también mala, porque una literatura que no está en contacto con la realidad no puede ser buena. No puede ser buena. Una literatura de las cabezas, una literatura de las ideas es vana, es olvidable. La literatura tiene que estar en contacto con el dolor humano. No tiene que reflejarla literalmente, pero sí literariamente. Es decir, tiene que transmutarla, traducirla en esperanza, en belleza, en poesía. No es posible ser un escritor desconectado con la realidad. Un buen escritor, por lo menos. Y creía que teníamos un grupo de gente con sensibilidad. De hecho, antes de salir, le hablé en el periódico con Mayra Montero, que es alguien que defiende mucho los animales y el ambiente, y le dije, voy a con esta idea, y me dijo, me apunto al club. Antes de salir para Haití, fue la única persona a la quien le mencioné eso, porque estaba apenas empezando un camino. Después iba a Cuba con la misma intención, de seguir tratando de conectar, de unir, etcétera. Estando en casa de Frank Etienne, es donde ocurre el temblor de tierra. Estaba en un tercer piso, viendo sus obras de arte, porque él es pintor, y ahí se empieza a desmoronar la casa. Y lo demás, no voy a entrar en la anécdota de ir paso a paso. Lo que me importa de todo esto, en el periódico sale hoy mi descripción visual fotográfica desde que llego hasta que salgo del país, de modo que al menos es como un mapa que explica cada día, cada cosa en fotos, porque yo tenía la cámara conmigo y nunca me la quité del sitio, de modo que estaba puesta, lo demás estaba dentro, y yo me quedé con la cámara, la grabadora que la tenía en el bolsillo prendida, mi cámara y mi celular en este bolsillo. Eso es todo. Lo demás estaba en mi bulto, que yo no me pongo la cartera aquí porque me molesta siempre, y siempre la dejo en el bulto. Todas las cosas las dejé en el bulto. Solamente esas tres cosas. Mi cámara, mi grabadora y mi BlackBerry. Que tengo un BlackBerry gracias a que alguien lo paga para que yo haga mi servicio de la custodia. Son cosas que a veces uno no sabe. Un buen amigo paga ese BlackBerry. Yo, para no cargarle todo al BlackBerry, tengo un celular en el que hago otras llamadas para que no sea tanto aquí. Así que tenía mi celular y mi BlackBerry. Y el BlackBerry solo pude hacer una llamada. Intenté a Eddie para que pudiera informar a los frailes y ya sí lo sabía todo el mundo. Nada. Intenté el segundo, el teléfono que tenía puesto ahí, sin tener que buscar, mi hermana, nada. El tercer teléfono, mi madre, y la única llamada que pasó fue a mi madre, a nadie más. Así que le dije, estoy vivo, y de milagro, aquí estoy, vas a ver cosas horribles, pero yo estoy vivo. Y se acabó la llamada, y jamás pude usar el BlackBerry, jamás, después ningún... Bueno, le mandé un mensaje de texto, un email al periódico, que me parecía lo más fundamental, a la gente del periódico, mis amigos. Quiero que le den un fuerte aplauso a todos los del Nuevo Día, a Luisita, a Albi, a Loren. Sin el periódico no estaría en Puerto Rico. Y con ellos les mandé un correo electrónico. Yo creo que el primer medio de prensa en el mundo en tener noticia del terremoto fue el Nuevo Día, porque yo le mandé ese mensaje y ellos respondieron de inmediato, y el periodista cuéntame y le hice esa breve descripción que ustedes recibieron, y jamás lo pude usar de nuevo, el correo electrónico. De hecho, el primer periódico en llegar a Haití, junto con CNN, el presidente esperándolo y René Preval y el primer ministro, es El Nuevo Día. El Nuevo Día y CNN son los primeros medios, desierto el aeropuerto, los primeros medios en recibir al llegar a Haití. Así que yo creo que debemos sentirnos bien orgullosos del trabajo que ellos han realizado y la compasión y la humanidad con que han procedido y cubierto todo este evento. Podía estar hablando, porque después el itinerario es muy largo, pero ¿a qué quiero ir? Cuando pienso en que Haití ha sido una gran obsesión de mi vida desde hace 20 años y que quería cerrar un ciclo de mi vida de entrevistas. De hecho, yo iba a llamarle a la entrevista de Frank Etienne. Frank Etienne, mi última entrevista. Porque pensaba hacer para el periódico otro tipo de reportajes y no de ese tono. Mi última entrevista a figuras. Cerrar, publicar el libro con todas mis entrevistas, que son un fracatán. Imagínense, durante 20 años, ahí hay un material como para una enciclopedia. Iba a cerrar ese tipo de proyecto con la entrevista de Frank Etienne. ¿Qué significa para mí todo esto? Yo pienso que sí se cierra un ciclo de la vida, que es el ciclo del ver y también del iluminar. Empieza el ciclo del actuar. Yo creo que lo que importa ahora no es que hagamos más reflexiones y más artículos y más cosas sobre la realidad haitiana, sino que hagamos proyectos por la realidad haitiana. El círculo de la mirada ya hemos visto bastante, y el que no quiere ver, el no quiere ver es porque no quiere ver, el que no quiere oír es que no quiere oír. Ya no hay nada ya más que mostrar, ya no hay nada que entrevistar, ni a Frank Etienne ni a nadie. Ya no hay nadie, no importa esas entrevistas, no importa que hagamos ya más análisis sociológicos y filosóficos y religiosos y teológicos, que también los teólogos a veces se pasan más que en encuentros tras encuentros y nunca terminan en proyectos, que yo odio los encuentros que no terminan en un proyecto, en algo concreto. Pues miren ya, yo creo que esta es la gran lección. Basta ya de reflexiones, basta ya de análisis vacíos, de análisis huecos, ay, de lamentos, pero que no compromete, no nos hacemos compromiso. No cruzamos el puente que nos lleva a transformar. Y yo creo que nos falta algo, estamos cojos, somos una humanidad coja. Entonces nos quedamos en esta miopía, en esta insolidaridad nuestra, porque solo nos quedamos en el ver, alimentándonos nosotros, viendo nosotros, conociendo nosotros. Me parece que es como una especie de gordura que estamos haciendo de tanta información que tenemos. ¿Cuánta más información necesitamos tener para ayudar? ¿Cuánta más información necesitamos tener para transformar? ¿Cuánto más hay que mirar? ¿Cuánto más tienen que ver nuestros ojos de destrucción para que podamos decir qué voy a hacer? Es que ya no hay más nada que ver. Ya no hay más nada que ver. Ya no hay más nada que pensar. No hay más nada de reflexiones. No hagamos más anécdotas sobre Haití. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer por el pueblo más pobre casi del planeta? Que está, es vecino de nosotros, de aquí al lado, que compartimos una madre común. De hecho, literalmente, tengo una sensación muy extraña. Yo siento que verdaderamente estuve muerto varios días. Una cosa como estar en el vientre de la muerte y que he vuelto a nacer. Y yo siento que yo soy un haitiano hoy. Es decir, nací en Haití por alguna razón y cuando uno es de un lugar, uno se compromete con un lugar. Pues tal vez faltaba eso, que yo me sintiera haitiano. Literalmente haitiano, porque renací en Haití y soy una persona diferente y nueva, totalmente cambiada, aunque la raíz es la misma, porque siempre he tenido esa sensibilidad, siempre he tenido una preocupación por los pobres, siempre he tratado de orientar mi vida hacia un pensamiento transformador. Pero yo creo que se trata de ser haitiano. Porque cuando uno es de un lugar, no solamente tienes una sensibilidad, sino que es una pasión desmedida que no te permite olvidar a los que son tuyos. Pues tal vez eso es lo que me faltaba, tener la misma sangre de los haitianos para poder comprometerme más con ese pueblo. Y obviamente que ustedes se fastidiaron, porque si yo me voy a comprometer con ese pueblo, todos ustedes están en el barco. Y entonces, leo esta primera lectura hoy, tempranito en la mañana, Y yo digo, Dios mío, ¿qué? No tengo que decir nada, todo está ahí. Por amor de Sion no me callaré. Por amor de Haití no me daré reposo hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Entonces Haití verá la justicia y tu gloria, todos los reyes te amallarán con un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Ya no te llamarán la abandonada ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia, a tu tierra la desposada, porque el Señor se ha complacido en ti, se ha desposado con tu tierra. Es decir, no hay nada que buscar, está todo aquí. Está todo aquí, no me callaré y no daré reposo hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Ya no la llamarán la abandonada. Y esto para mí es algo fundamental de la lectura de hoy. Haití no la llamarán ya la abandonada, al menos de mi parte. Y sé que de mucha gente que ha creado conciencia con todo lo que ha ocurrido. La segunda lectura es que todo me lo han puesto fácil. Esta es la homilía más fácil que me ha tocado hacer y la más difícil. ¿Y qué necesitamos? Ok, conciencia de que ya Haití, a ti no se te va a olvidar. Ya te hemos visto lo suficiente. Ya sabemos todo de ti. No vas a ser abandonada, no se vas a hacer la olvidada. ¿Pero qué vamos a hacer? Y la segunda lectura lo dice todo. Pues cada uno va a aportar el carisma que tiene. El carisma que tiene. Si usted es maestra, pues usted va a convocar a maestros o a hacer cosas en verano para niños. Ya ayer se reunió conmigo, está por ahí, ¿dónde está? Ángel Sánchez está aquí, que me fue a revisar si yo estaba entero. Y no me tocó con el estetoscopio ni un segundo. Me dijo, solo de lejos puedo saber que estás perfectamente bien y no tengo que tocarte. Estás más bien que nunca, más joven que nunca, más fuerte que nunca. Me gustó lo de joven. Más fuerte que nunca. Y no me revisó nada. Y él, que es un obsesivo compulsivo, ¿verdad? Yo pensaba que venía a verme hasta el dedo gordo del pie. Pues no, sí tengo mi herida. No se lo dije a nadie y sangraba mi brazo. Y Ángel me dijo algo muy lindo ayer. Una experiencia así tiene que dejar marcas. Las pruebas tienen que dejar marcas sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra mente. Esas son las pruebas fehacientes de esa experiencia. Esa cicatriz es el recuerdo permanente en tu cuerpo de lo vivido. Pues sí, angelito, así es. Cada uno nuestro don. Ya, Ángel, tenemos un comité. Lo primero que hice cuando me desperté, después de la odisea, de montarme un helicóptero, un avión que nunca pudo aterrizar en Haití, me monté un helicóptero hasta República Dominicana. En República Dominicana nos esperaba una avioneta. Y en esa avioneta regresé a Puerto Rico porque no hay ningún vuelo comercial. De modo que el Nuevo Día mandaba a sus periodistas y regresaban. Así que me pude venir gracias a ellos y a la terquedad de ellos de querer traerme a casa. Pero al otro día, que me levanté a las 5 de la mañana, me acosté a la 1 de la madrugada y me levanté a las 5 de la mañana. Me desperté e inmediatamente me puse a trabajar. Estuve desayunando con los hermanos y estuvimos todo el día, todos los hermanos, en esta casa que es la sede custodial, mandando cartas al ministro general, porque el único celular vivo de todo el grupo humano que yo estuve era el mío, que mandaba text message. De modo que cuando se despertó yo le mandaba text message. ¿Y usted de qué país es? ¿De Bélgica? Dígame, un teléfono. Y yo le mandaba, ¿qué quiere decirles? Estoy vivo. ¿Y su hermana qué le pasó? Yo fui el escritor de text messages de toda la gente. Ustedes me van a tener que ayudar a apagar el celular cuando llegue. Que yo me imagino que estará. Todos los individuos que estaban allí recibieron el mensaje a veces en los medios de comunicación que estaban buscando saber qué pasaba con esa figura como yo aquí, otros en otros lugares. Pues es porque yo mandé un text message a través de ese, que yo odio los text messages. Lourdes Villamil lo sabe, que me dice, te mandé un text message. Pues no, tú me mandas text message, yo no lo leo, porque yo no escribo text message. ¿Cierto o falso? Pero text message, mi nombre es Ángel, que significa mensajero, mensajes de texto. Esa era mi misión. Mensajes de texto a todo el mundo. Incluso un fraile perdió a su hermana, haitiano, y le tuve que mandar su mensaje de text message en creol a sus padres explicándoles la muerte de su hija. Cosas desgarradoras, pero cómo la tecnología, ¿verdad?, puede también servir en el camino de la liberación. Pues, ¿qué vamos a hacer? Cada uno, Ángel ya me estaba proponiendo un grupo de médicos que vamos a ir permanentemente desde esta comunidad a ir allá, recogeremos dinero, recogeremos comida, recogeremos medicamentos para establecer al menos la reestructuración de este lugar. Pero así como él, que llegó y ya estábamos haciendo un proyecto, yo quiero que cada uno piense también desde el lugar. No inventemos cosas que no sabemos hacer, que por eso es que nos frustramos en la solidaridad. Si usted no es periodista, pues ese no es su trabajo. Si usted no... ¿Qué es lo que usted puede hacer desde lo que usted es? Esto es bien importante. Que todos unamos nuestros carismas. Puerto Rico es un pueblo muy generoso, pero también se olvida después. Da en un momento y después Haití se olvida. Yo quisiera que tratáramos de que no meterlo en el olvido. Vamos a crear una... Al otro día, a lo que estaba diciendo, que se me fue el hilo. Al día siguiente, con los hermanos, nos reunimos y creamos una comisión de apoyo para Haití. De modo que los mismos frailes vamos a ir a llevar los alimentos de aquí a República Dominicana, y en República Dominicana vamos a hacer como una especie de peregrinación, y vamos a llevar en autos y con furgones por tierra desde República Dominicana hasta Haití, y van a ir los frailes turnándonos. Vamos a estar yendo a Haití permanentemente durante todo este tiempo. Esta es la comisión que hemos tenido. Va a ser una comisión de aquí en contacto con frailes desde Roma, que nos van a estar suministrando también ayuda económica para que podamos hacer ese paso. Y la casa va a ser, la casa que tenemos allí destruida, va a haber un centro de acopio en una casa que se mantuvo en pie, donde va a haber servicio a la gente. De modo que eso es lo que estamos realizando en este momento. No es tiempo de lamentar. De hecho, todo cuanto medio hay me ha llamado y no he querido responder excepto este mapa visual. Y no es porque no quiera responder a los medios, sino es que lo importante es Haití. Lo importante no somos nosotros que hemos vivido allí un acontecimiento. Lo importante es un pueblo que lleva ya mucho, demasiado tiempo viviendo en la absoluta miseria. En la miseria. El nivel de vida de Haití era inhumano. Era inhumano. Era inhumano. Y hoy, imagínense, con lo que ha acontecido, es una catástrofe absolutamente general. La tercera lectura, y con eso termino, perfecta, están en las bodas, una nueva boda. Tenemos que hacer una nueva alianza entre los pueblos. Nos tenemos que casar con Haití. Todos los pueblos que han ido a Haití ha sido para saquear Haití. Haití era un pueblo rico. Francia lo empobreció. Y como Haití le ganó la guerra de la independencia, se la gana el primer país negro del mundo en ser independiente, y el primer país de América en lograr su independencia antes que Estados Unidos, antes que México. Y le ganó la batalla en 1804. Y Francia le pasó una factura de millones para ellos no seguir interviniéndolos. Y desde entonces esos millones, imagínate una nación tan pequeña, la dejó sin posibilidades económicas. Y luego hubo una conspiración de todos los países europeos que tenían colonias contra Haití, porque el modelo haitiano había que demostrar que era inválido para que las demás naciones no quisieran independizarse. Y por tanto, todas las naciones, todas, casi todas las naciones europeas, se ensañaron contra Haití y le dijeron: muy bien, vas a ser libre, pero tú vas a vivir el infierno. Y le dieron el infierno. La pobreza haitiana, me molesta mucho cuando la gente dice ese pueblo, como si el pueblo fuera el que fuera pobre. Era un pueblo rico, era un pueblo que logró su independencia y así llevaba su camino. Antes que otros pueblos ya era independiente. Llevaba su camino. Pero hubo una conspiración sistemática y estudiada, porque si no se demostraba que era un fracaso la revolución haitiana, entonces los demás pueblos iban a acelerar sus, también sus independencias, y por tanto ellos iban a dejar de tener el lugar que les proveía las arcas, el dinero, a las mayores potencias del mundo europeo. Eso es lo que ha pasado con Haití. Y es lo que podría pasar con cualquier pueblo si hay una conspiración mundial. Pues ahora tenemos que hacer la conspiración de la esperanza. Y la lectura de hoy del Evangelio, que es tan bella, es una nueva boda, una boda. Y están las tinajas vacías. Esas tinajas vacías, en los estudios bíblicos se sabe que son las leyes viejas. Las leyes viejas están vacías, no dan más vino. Las fórmulas que hemos usado con Haití hasta ahora no funcionan. Esas fórmulas que hemos usado lo que hacen es desangrar, lo que hacen es quitar la alegría de la fiesta de vivir. Eso ya no funciona. Hay que llenar las tinajas con un nuevo vino. Jesús es el que viene a traer el nuevo vino, la nueva esperanza. ¿Qué quiere decir? Vamos a tratar de relacionarlos con los otros de formas solidarias, no opresoras y explotadoras. Vamos a tratar de relacionarnos con nosotros sin ser racistas, por Dios, ¿qué racistas somos? Tanto racismo. Todavía somos racistas, todavía creemos que una persona negra es menos, todavía eso está en nuestra mente. Esas son tinajas viejas. No es posible. Y nosotros, y los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, todavía tenemos eso en la mente. Y todavía hay alguno que me hace un chiste de los negros y me da coraje. Y somos xenófobos. Y todavía creemos que una cultura es más superior que la otra. ¿Cuándo vamos a quitar eso de la mente? Esas son tinajas viejas que ya no sirven para nada, que ya están agotadas, que ya lo que hace es dejar escombros sobre nuestras vidas. Dejemos de ser racistas, por Dios. Dejemos de ser xenófobos en la práctica. Que lo somos. Es horrible, eso está en nuestras entrañas. Tenemos que reconocerlo y sacar eso del sistema. No son un pueblo bruto. El muchacho con él, yo me subí en una motora en medio de la tragedia para salir del lugar porque nadie venía por mí, nadie me hacía nada, y dije, yo no me voy a quedar aquí. Me subí en la primera muchacho que vi con una moto y me subí y le dije, lo único que recuerdo del lugar donde yo me encontraba era Lilabua. Y me subí, y ese muchacho, que me imagino que más adelante escribiré la historia de esa parte, dos jóvenes, Stanley y Daniels. ¿Por qué me subí a la moto? Porque cuando le miré la cara, primero había venido un joven a contar y no me atreví. Le miré la cara y me sonrió de un modo y dije, con este muchacho yo me voy a ir. Y le dije, ¿tú me llevas a Lilabua? Lilabua es inmenso, me dijo. Pues a la inmensidad llévame allá. Yo no tengo ni un peso. Si quieres, cuando yo llegue allá, te pago. Tú confías en mí y yo voy a confiar en ti. Imagínate que me voy a montar en una moto. Dos jóvenes tan exquisitos, tan humanos. El hermano que venía atrás, que no le había podido ver el rostro. Éramos tres en una moto, así que imagínense. Y con mi cámara. Y con todo. Yo soy bien pequeño. Y yo tomando fotos. Y el muchacho que venía detrás, que yo no le podía ver el rostro porque con quien hice el trato fue con el que venía adelante y todo era tan rápido, venía hablando conmigo todo el tiempo y yo no le veía la cara, en un inglés que yo no tengo perfecto, londinense, tú que eres casada con perfectamente, ¿cómo es que se llama tu esposa? Como Trevor, tú sabes que hablar con Trevor, ese inglés tan así. Y yo decía, ¿pero de dónde salió este individuo? Hablándome en inglés perfecto. ¿Sabes qué me dijo ese muchacho? No es cuestión de dinero en este momento. Cuando yo le dije que yo le pagaba mi regreso. En este momento es cuestión de humanidad. Eso me dijo ese haitiano. Me dijo, lo único que le digo es que tenemos que pasar, porque estamos aquí buscando medicamentos para mi padre. Podemos pasar primero a llevar, le dije, bueno, sí, que no tenía más nada, ¿qué voy a poner? Y así fue, unos jóvenes extraordinarios, extraordinarios, nuestros prejuicios son tan terribles. Ese niño es brillante, unos análisis de todo el camino, brillante, brillante, brillante. El otro era callado, callado, solo sonreía, nada más sonreía. Pero esa fue la sonrisa que me enamoró. Y lo que quiero decir con todo esto es que las tinajas viejas de nuestros prejuicios pesan mucho sobre nosotros. Las tinajas viejas de la xenofobia, de tener rechazo a lo que es diferente, es terrible sobre nosotros. Es terrible. El sexismo contra la mujer es terrible, terrible, terrible. Esas son tinajas viejas. Yo veía a esas mujeres, esa foto no sale en lo que publiqué en la prensa porque tengo miles. Mujeres con sus sacos gigantes, que estaba todas sus pertenencias en ese saco. 5 mujeres caminando con esos sacos. Yo decía, Dios mío, qué cuerpos tan erguidos. Qué figuras con tanta dignidad. La mujer es la que sostiene todo. Sostiene el mundo de pie. Esas mujeres iban así, con esa elegancia de esos cuerpos tan fuertes. Dejemos de ser sexistas. ¿Por qué tenemos que mirar siempre a la mujer como que es alguien en competencia? Somos compañeros de viaje, eso es todo. Pero si no salimos de esas tinajas, no vamos a elevar a ni Haití ni a nada. Ni a nada, porque esos prejuicios están dentro de nosotros. Tinajas viejas que no sirven para nada. Tenemos que empezar tinajas nuevas. Y las tinajas nuevas es que ve en el diferente una oportunidad de aprendizaje. Que lo otro completa cosas que yo no tengo. El viaje a Haití no es para ayudar a Haití, es que Haití nos va a ayudar a nosotros a salir de los escombros de la insolidaridad, para salir de los escombros de nuestras mentes estrechas. Haití es quien nos va a ayudar a nosotros. No nosotros, Haití. Y nos ayudamos mutuamente, y en esa ayuda mutua vamos a hacer una mejor humanidad. Esta es la idea importante de lo de las tinajas. Es una boda, nos estamos empezando a casar, pero tenemos que cambiar las tinajas viejas por tinajas nuevas. Los sistemas que han regido en Haití hasta ahora, esa sería la gran oportunidad de este presidente, de crecerse y decir, se acabó lo que había, no hay nada. No tenemos nada, no tenemos país, no tenemos instituciones, estamos de cero. El Génesis, el Big Bang, explotó todo. Vamos a ver si se puede. Esto es un gran sueño, la tierra prometida de nuevo. Ahí donde no hay nada, a ver si podemos hacer algo nuevo. Esta es la gran oportunidad de un presidente que todavía ha estado tan, quizás está en shock, pobrecito, ¿verdad? ¿Cómo que se va a hacer? Pero necesitamos, esta es una gran oportunidad, pero no solo para ellos, también para nosotros. También para nosotros. No podemos desaprovechar esta gran oportunidad que nos ha dado la vida. Esto es una gran oportunidad. Así que, si me ven por ahí como un fantasma, pues no soy un fantasma. He vuelto a la vida nuevamente como haitiano. Y eso significa que de hoy en adelante, lo primordial tiene que ser siempre lo primordial. Y lo primordial es la vida. La vida es lo primordial para un pueblo. Y yo sé que cuento con todos ustedes. Les agradezco a todos. Tengo mensajes. Cuando llegué aquí, pues despertó el BlackBerry y llegaron el millar y millar de mensajes de tanta gente buena que y yo sentía fuertemente que el amor me estaba salvando, me salvaba y me cubría y me protegía y me dirigía y ese amor es el amor que me ha regresado a Puerto Rico. Pero he regresado para volver. Tenemos que volver a Haití. No he regresado para quedarme aquí en la seguridad. He regresado para que todos volvamos. De una forma u otra, yo vengo por ustedes, en nombre del pueblo haitiano, a que regresemos a Haití, a que apostemos por Haití, porque lo que hacemos por Haití lo estamos haciendo también por nosotros mismos. Así que el Señor los bendiga a todos abundantemente. Hablen un ratito con el que está al lado. Thank you.